que yo quisiera. Y yo quisiera poder tenerte un poquito más cerquita. Porque es que cuando te tengo de frente, te ves mucho más bonita. Y yo he tratado de convencerte de que me des una cita. Pero es que tengo un expediente que me jode y me crucifica. De lejos te ves bien, de cerca mucho mejor. Para hablar contigo voy a contratar un asesor. Para cuando te hable no cometer un error. Aguantar la bellaquera y hablarte con amor. Eso no quiere decir que no me pongas bellaco. Eso no quiere decir que me volví medio pato. Solo quiere decir que yo no quiero perder la oportunidad de cerca volverte a tener. Es que me siento bien cuando te tengo a mi lado. Y si me miras bien, lo tengo bien parado. Pero me he comportado, suciería no he hablado. Pa' que veas el sacrificio por estar a tu lado. Y yo quisiera poder tenerte un poquito más cerquita. Porque es que cuando te tengo de frente, te ves mucho más bonita. Y yo he tratado de convencerte de que me des una cita. Pero es que tengo un expediente que me jode y me crucifica. Hey. Y mientras más te acercas, más me endurezco. Yo sé que una mujer como tú no la merezco. Yo sé que un hombre como yo no es lo que buscas. Pero tengo algo que te gusta. Si quieres un bad boy, baby, aquí estoy. También soy un rufián, boqui, sucio y patán. No puedo pretender, yo soy lo que soy. Y olvídate el futuro, vívetela hoy. Eres la mujer más hermosa que he visto. Con esa y otras mentiras te conquisto. Solo créeme, sigue la corriente y listo. Y verás que en media hora te desvisto. Por una noche contigo, ¿qué no haría? El cielo y las estrellas te ofrecería. Y te diría que hasta me enamoraría. Y juraría que nunca te dejaría. Por una noche contigo, ¿qué no haría? El cielo y las estrellas te ofrecería. Y te diría que hasta me enamoraría. Y juraría que nunca te dejaría. Y yo quisiera poder tenerte un poquito más cerquita. Porque es que cuando te tengo de frente, te ves mucho más bonita. Y yo he tratado de convencerte de que me des una cita. Pero es que tengo un expediente que me jode y me crucifica. Estoy jodido, mai. Si te dejas llevar, no te va a pasar nada, mai. Nada malo. Luigi 21 Plus. Montana de producer, Franfusión, baby, what's up? Estamos ready para la acción. El Boqui Boqui, ¿qué pasó? ¿Eh?